Recuerdo aquella tarde como un sueño. Me dijo mil palabras de consuelo. Dejé la oscuridad de mi cielo, cegado por la luz de un te quiero. Nos fuimos de la mano por su sendero. Dijo que cuestión de tristezas para no perder la cabeza. Sin tardar se empieza por otro amor. Y en mitad de aquel frío invierno trajo a casa la primavera y encendió la hoguera en mi corazón. Pasamos muchas tardes compartiendo, podría jurar que sabe este cuento. Un día deshojó mi amor entero, diciéndome perdón, cuánto lo siento, me espera otro camino. Ya no te quiero. Dijo que en cuestión de tristezas, para no perder la cabeza, sin tardar se empieza por otro amor. Y en mitad de la primavera trajo hasta mi casa el invierno y apagó